Sean bienvenidos a este nuevo espacio, El amor en tiempos de revolución. Agradecemos todos los comentarios positivos que nos hicieron llegar a través de las distintas plataformas. En esta oportunidad, nuevamente, el amor es nuestro principal invitado. Hay amores buenos, otros enredados, amores que muchas veces nos rompen el corazón. Ya pedido de muchos, dejamos con ustedes a Los Vázquez. Ay, amor. El amor en tiempos difíciles siempre florece. Hoy que estamos encerrados, el amor de pareja se fortalece o quizás se quiebra. Todo va a depender de lo mucho que amemos a esa persona especial. Claro, muchas veces el corazón no entiende razones y por lo general tendemos a rechazar y a olvidar. Como nos dice Rosana, no quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. No quiero estar sin ti.

Tarispas kakunai, tarispas uskukunai, warmisitai. Munas rektai, tutap untai mas kakunai, tarispas uskukunai, warmisitai. Tangrai kunai, nyakarim bidai. Sogo kulay, sipasitay. Agray kulay, nyakarim bitay. Sogo kulay, sipasitay. Amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Todos tenemos derecho al amor. Hasta los más rockeros tienen ese amor imposible, ese amor que no los deja dormir, o simplemente ese amor correspondido. Nunca debemos arrepentirnos de amar. No podemos arrepentirnos de ese amor, como nos dice Ataque 77 en un cover de Gilda. No me arrepiento de este amor. Thank you.

en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después. Camarada, la poesía no es una rima, la poesía no es una canción. La poesía es todo lo que se define con la palabra revolución. La poesía no es un lamento, la poesía es descontento. La poesía es un clamor generalizado. La poesía es la huelga, es una manifestación del proletariado. La poesía no es bien educada, ni condicionada, ni bien embalada. La poesía para nosotros, camarada, está en la punta del fusil. La poesía está en la fundación del partido. Y si soñar me es permitido, yo sueño, camarada, en construir con el pueblo un hombre nuevo. Camarada proletario, camarada miseria, la poesía es la rebelión. Se vive, pero sola no hace la revolución. Es necesario un partido, organización, frente a las huestes aguerridas y a los perros amaestrados, frente a los patrones y sus criados. Solo tenemos una respuesta. Los proletarios organizados, el sufrimiento y las lágrimas serán el pan de nuestro día, pero jamás seremos cómplices de la opresión y la tiranía. Bebamos nuestras lágrimas, comamos nuestro pan, que de ese sudor amasado nacerá la revolución. Cuando se eleve el cielo la primera estrella roja, mi pensamiento más veloz que una estrella correrá para ti, camarada, y hemos de conocernos en la paz, en la alegría, en la herramienta o en la asada. Poema Un Hombre Nuevo, de Rosa Bermena. Hacer una caricia, preferiría que fuera a ti. Si tengo que dar algún beso, busco tu boca y lo dejo allí. Si es necesario hacer futuro, desde tu cuerpo lo inventaré. Si el mundo pide decisiones, las tomarás y las tomaré. Si ando buscando una sonrisa, sé que en tu rostro la puedo hallar. Si ando perdido en esta noche, tus ojos claros me han de alumbrar. Si me persigue la lujuria, la desbarato con mi puñal. Nuestros cuerpos se entrelazan como la charla más natural. Hay veces en que estás tan lejos que me da miedo hasta seguirte. Que te busco en los reflejos del mar, no puedo descubrirte. Pero si debo elegir rumbo, preferiría tu corazón. Ensancharía esta palabra para que quepa nuestra misión. Salud y canto para todos es la consigna amor y será cómplice el hermano relampagueante y libertador. Si te marchas hasta el cielo te seguiré, si echas vuelo en el cielo te encontraré, no hay manera si no es contigo. Las locuras de amor nos llevan siempre a conocer lugares que en nuestro sano juicio nunca lo haríamos. El amor nos enloquece y eso a la vez nos fortalece. Si te marchas, no hay manera. Escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llegan tanto aunque sea un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? Piel de Ángel, Camilo VI.